Lleva la freidora sin aceite desde el 17 de junio por solo 219.900 pesos. Búscala en las oficinas del Colombiano o pídela a domicilio en el 339-3333. Más información en promociones.elcolombiano.com. La FM. Inmortal. La promoción de vasos más espectacular llega a casa. Promo Vasos. Una colección de vasos con diseños únicos de buena energía, fuerza, calma y deseo de compartir. ¿Quieres uno? Conseguirlo es muy fácil. Reúne tres empaques vacíos de HeatBed 500 o cualquiera de los empaques de Mr. T, Speedmax o Squash y cámbialos por un espectacular vaso en el camión de Postobón. Recuerda, mezcla los empaques de Heat, Mr. T, Speedmax o Squash como quieras y con tres empaques, reclama un vaso. Son cuatro motivos. Colecciónalos. Promoción válida del 1 de junio de 2020 al 12 de julio de 2020 o hasta agotar existencias. Son 264.000 vasos disponibles. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en la página de Facebook @disfrutaMrT. RCN se identifica con la tranquilidad. A todos los conjuntos que cuentan con nuestro seguro cuotas de administración al día, ofrecemos un servicio de desinfección profesional que cuenta con todos los protocolos necesarios de salubridad. Con tranquilidad podemos cuidar de nuestra comunidad y salir adelante. Seguros Bolívar y Helpit. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM 106.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. ...40 años de música en una lucha inigualable. Música de los 80s y los 90s. 4 décadas con muchas historias. Música de los 80s y del 2000. ¿Qué tiempo pasado fue mejor? La FM presenta Décadas en la FM.

Entender el mundo de las organizaciones, la dirección estratégica y la proyección exitosa acorde con las dinámicas del mundo son los principales objetivos de la especialización en alta gerencia de la Fundación Universitaria María Cano, que te permitirá trabajar y estudiar gracias a su metodología a distancia. Conoce más en www.func.edu.co o escríbenos en el 304-598-2262. Reitero la línea de WhatsApp 304-598-2262, vigilada Mineducación. Está la FM. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM 106.9 en Medellín. Este es el duelo en la FM. El duelo en la FM, siempre. Bienvenidos al duelo de la FM 106.9 con sus DJs al aire, Ani Frix en la número uno de los clásicos. Nuestras voces acompañan en tu radio, con vida y pasión. Con ustedes, Clasiadicto, nuestra Ani Cárdenas. Ani, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida al duelo de décadas. Muy, muy buenas tardes a todos, feliz de estar conmemorando la vida y bueno, la obra de este maravilloso artista con 27 grados en la ciudad de Medellín, Michael Jackson, demasiado recordado por todos, un cantante, compositor, productor, bailarín, actor, filántropo, mejor dicho, que no fue este muchacho, conocido por ser el rey del pop y sus contribuciones y reconocimiento en la historia de la música y el baile. Nacido un 29 de agosto de 1958 y que tristemente nos dejó un día como hoy, el 25 de junio del 2009, con 50 años. Y aquí lo recordamos, aquí es inmortal. 12 del día y 14 minutos, saludamos a nuestro líder, el clásico Herrera. Nuestras voces acompañan en tu radio. ¡Come on! Con vida y pasión, con ustedes, Clasiadicto. Nuestro clásico Herrera. Desde su baticueva, el clásico Herrera está al aire en la número uno de los clásicos. Dogor, clásico, buenas tardes. Buenas tardes a todos, disfrutamos al máximo de esta estupenda tarde. Ya hace no 10, sino 11 años que perdimos a este gran artista. Michael Joseph Jackson murió a causa de una intoxicación aguda de algo llamado el propofol, y en su casa de North Cardwell Drive, en el barrio de Humboldt Hills, allí en Bel Air, en Los Ángeles, California, donde siempre vimos al príncipe del rap, el señor Will Smith. Su médico personal, Coward Murray, declaró que había encontrado a Jackson en su habitación sin respirar y con su pulso apenas totalmente detectable, y que administró un RCP a Jackson en vano. Después de una llamada al 911, eso fue más o menos a las 12:21 minutos, más o menos en unos cuantos minutos, hora local entonces, tratando con algunos fármacos, haciendo lo posible por revivirlo, pero no se pudo hacer absolutamente nada. La muerte de Jackson provocó una oleada de reacción en todo el mundo, muchachos, cuando aumentaron bastante el tráfico de internet, causando que las ventas, sobre todo de los hermanitos, los Jackson 5, aumentaran dramáticamente la venta de discos. Hoy lo recordamos. Hoy muchos lo lloran, hoy lo disfrutamos también, ¿por qué no? Porque dejó una gran huella, hasta el momento, lo que he visto yo, ningún artista hasta el momento ha hecho lo que el señor Michael Jackson hizo. Vamos nosotros a buscarlo, pero en una forma ya musical, lo que él hizo o no hizo con su vida personal, eso no lo estamos en este momento nombrando. Lo que queremos nombrar es su música hoy con estas dos canciones. Lo que hizo Michael Jackson, para mí y en mi concepto, no lo ha hecho ningún artista de ningún género. Llámese urbano, llámese hip hop, llámese reggaetón, llámese lo que sea. Este sí fue un verdadero artista, musicalmente hablando, muchachos. Hoy Michael Jackson con dos canciones, amigos. Así es, el hombre récord en la número uno de los clásicos hoy tiene dos canciones, Billie Jean y Thriller. ¿Qué tienen que hacer, Annie, para votar por sus canciones favoritas a través de las redes sociales? Cuéntenos. Los estamos esperando a todos en arroba la FM Medellín en Twitter. Ahí veo que hay un 76% para la canción Thriller contra el 23% de Billie Jean. También pueden ingresar a la FM Colombia en Facebook, donde van a encontrar nuestra publicación, y también en Instagram, arroba la FM Medellín. No se les olvide, el 301-286-5114, para que nos mande su mensaje de voz. Nos vamos para 1978 a escuchar a Bonnie M. El álbum se llama Night Fly to Venus, la canción Rivers of Babylon en la número uno de los clásicos, y seguido tendremos a Harry Styles con la canción Watermelon Sugar en este mediodía que hoy tiene un par de canciones de Michael Jackson, recordándolo hoy en la número uno de los clásicos, la FM, imparable siempre. The rivers of Babylon, there we sat down, there we wept, when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down, there we wept, when we remembered Zion. el orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high. Si algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En tu casa, en tu trabajo, en tu celular, en el metro, en tu carro. Décadas. I just love crazy. En la FM. Tenemos las 12 del día y 25 minutos. Seguimos evolucionando en este mediodía. Feliz almuerzo para todos los oyentes de la FM 106.9. Feliz descanso para los que a esta hora están haciendo una pausa activa para continuar en una hora con sus actividades normales, típicas de la semana, etcétera, etcétera. Ya tenemos un cúmulo de oyentes que han dejado su comentario a través de la línea WhatsApp 301-286-5114. Amigos de la FM, buenas tardes. Desde su móvil TPW776 de La Mancha Amarilla, les habla Fabio León Cuartas. Mi voto es por la canción Thriller, la FM Inmortal. Buenas tardes, señores de la FM. Mi nombre es Diego Guzmán, los escucho del barrio de las canciones y todo lo que hizo espectacular. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos de la FM. Mi voto es por Thriller. Gracias. Buenas tardes. Mi voto es para Billie Jean con la FM siempre. Buenas tardes, amigos de la FM. Mi nombre es Juan Lopera y voy a votar hoy por Billie Jean. Escucho la FM siempre. Una diferencia muy corta, clásico, a esta hora a través de la línea WhatsApp WhatsApp a favor de Billie Jean, muy corta definitivamente. Sí, aquí por ejemplo en Instagram esto está muy, muy caldeado, muchachos. Ahí está nuestro amigo Fran Almena Moreno, que está votando por Billie Jean. Por aquí siguen votando en este instante por Thriller. Luzmita Tangarife, por aquí Aleja Punto Córdoba, también sigue votando por Thriller. También por el mismo Thriller Nelson 007, por Thriller también Juan Gómez. Siguen votando por Thriller. Air.com 0606. Aquí está Ronald 3048 2018 288 88 con 20. Está votando por Thriller. Por aquí está Luis Alotero, Billie Jean. Por aquí está Jonathan 013, que está votando por Billie Jean. Por Thriller está Salva Ritze. Por aquí está John Freddy Sánchez, que está votando por Billie Jean. Mi voto es por Thriller, dice David.Andrés. Ladies y por Rob, dice por aquí que está votando por Thriller. Y la gente que está votando por Thriller o por Billie Jean en el Instagram de la FM. En este momento, muchachos, tenemos más de 45 mensajes en Instagram y la gente votando por una de estas dos canciones, amigos. Ani. No, y eso no se queda ahí, clásico. En Facebook están lloviendo los votos, los comentarios. Jamie Díaz dice Billie Jean de Michael Jackson, unos abracitos y besitos. Alexander Montes dice Billie Jean. Flores Víctor, Thriller. Diana Rivero se va por Thriller, al igual que San J. Pao. César Augusto Jaramillo dice totalmente Billie Jean. Bian Rodríguez, a mí me gustan las dos canciones, no vota por ninguna. Alexander Bian se va por Billie Jean. Carlos Andrés Barrios, buenas tardes, mi voto es por Thriller. Londoño Rivera se va por Billie Jean. Fabio Nelson Gil por Thriller. Y Edwin Fique dice Billie Jean. Está bastante toma y dame por un lado y por el otro. Así es, Ani, toma y dame por un lado y por el otro en este duelo de décadas. Hoy recordando a Michael Jackson, clásico Herrera. Recordando a este gran hombre, al principio se apuntó a la posibilidad de la muerte que se hubiese producido 2 horas y 35 minutos, y después de recibir una inyección, una especie de analgésico, el cual Jackson fue adicto durante 90 años, y varios testigos declararon también que en ese entonces continúa siendo adicto. Otros los desmienten, en fin. La autopsia, la gran autopsia que está en este momento, afirma que sus órganos están en buen estado. Murray, el médico, a su vez confesó en un interrogatorio realizado 2 días después que no había proporcionado a Jackson dicho fármaco. Por eso hay una cantidad de afirmaciones, otras que no son muy afirmaciones, otras que definitivamente son conclusiones que hasta el momento no se han aclarado para la muerte del señor Michael Jackson. Después de 5 años se había dicho que no era por el fármaco, después de esos 5 años dijeron que sí era por el fármaco, en fin. Esperemos entonces, lo importante es que ya Jackson no está con nosotros y hoy lo recordamos con estas dos espectaculares canciones. Ya ha finalizado el mano a mano en Twitter, el 75% de los votos son para Thriller contra un 25% a favor de Billie Jean. 12:30, en un par de canciones vendremos ya con los resultados oficiales de lo que ha sido el duelo en la FM 106.9. Sí, ya, 12:32, clásico. Se nos fue rápido. Se fue volando esto. Y viene a continuación, clásico, una canción. ¿Cómo acaba Drixer de rápido el programa? No, hombre. No, no. Viene una canción que tiene... Es tu culpa, Rick. Que tiene muchas hipótesis, sobre todo... Una hipótesis que es muy fuerte y fueron los problemas entre Axl Rose y su exmujer Erin Everly, clásico. Una canción de 1989 que seguramente usted presentó desaforadamente y con rabia en su momento, por lo que significa esta canción para los seguidores de Guns N' Roses. ¿Qué tal esta canción, clásico, para continuar este almuerzo, ah? Una nota, vamos a recordar su álbum Lies con ustedes. Aquí está la voz y, por supuesto, el silbato del señor Axl Rose. Él mismo es el que está en este momento silbando su estupenda Passions, recordando su álbum Lies en la FM. a tear, 'cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. So tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. La FM, siempre, siempre. Said woman, take it slow. Things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. Oh, I'll never break it, 'cause I can't take it. Thank you. yo nuevamente y me encanta comunicarme contigo. Ahora para hablarte de que tienes que evitar el contacto cercano con personas que estén con afecciones respiratorias o gripa. Recuerda, tu salud es lo más importante. Nos encontramos más adelante. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM. 106.9 Medellín. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. La FM, siempre. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I your quieras. Eres el hombre de mis sueños, la versión masculina de lo que quiero ser. Es el ser humano que con un solo toque de sus manos me calma y con sus consejos me consuela. Él es esa persona que con un solo abrazo me guía y me protege. Hoy solo quiero decirte que eres el héroe de mi vida. Te amaré como nunca, mi viejo. La FM, la emisora que ama a papá. La radio oficial de tus mejores épocas. 106.9. La FM siempre. 12 del día y 42 minutos en la número 1 de los clásicos, la FM 106.9. Tenemos oyentes que participan de una manera que háganme el favor a través de la línea WhatsApp 301-286-5114, una participación notable, como siempre, por parte de nuestros oyentes que buscan hacer amena la tarde también junto a nosotros y el almuerzo, de qué manera, con los éxitos de nuestra generación. Amigos de la FM, buenas tardes, mi nombre es Julián. Difícil hoy la escogida de las canciones, por coreografía, porque ese video no lo han podido superar nadie hasta el momento. Me quedo con Thriller, yo escucho la FM siempre. Buenas tardes, amigos de la FM, mi nombre es Robinson y mi voto para esta tarde es por Billie Jean, yo escucho la FM siempre. Yo soy de 5 años y yo voto por los dos porque me gustan mucho y saludos. Chao. Buenas tardes, muchachos. Mi nombre es Marcos, sintonizándolos desde Madera. Mi voto es para Billie Jean. Yo escucho la FM siempre. Buenas tardes, muchachos de la FM. Mi nombre es César López y mi voto hoy es por Billie Jean. Yo escucho la FM siempre, pasión por los clásicos. Clásico Herrera, Ani Cárdenas, Drixer Gómez, ¿cómo están? Mi voto es por Thriller de Michael Jackson, El Inmortal, los clásicos por siempre. Dios los bendiga, la FM siempre. Bueno, Clásico y Ani, esto está muy parejo en el WhatsApp, muy, muy parejo definitivamente. Los oyentes estuvieron votando por las dos canciones de una manera muy eficaz. Y por eso, pues, después de haber hecho un conteo aquí, con los votos me encuentro que Billie Jean ganó por un porcentaje mínimo del 2% a través de la línea WhatsApp 301-286-5114. Pero Clásico, ¿a usted cómo le fue con Instagram? ¿Qué vio? ¿Qué contó en Instagram? No, definitivamente muchas cosas, Drixer, y sobre todo porque aquí viendo algunos informes finales de la muerte de Michael Jackson, el señor Kenny Ortega, uno de los preparadores de giras, sobre todo de la gira última que estaba haciendo Michael Jackson, This Is It, dice que Michael no se encontraba muy bien de salud. Tuvo que, en varios ensayos, tuvo que definitivamente unos aplazarlos y otros definitivamente que no se pudieron hacer porque la salud del señor Michael Jackson. Ya hace 11 años se nos fue Michael y hoy lo demuestra no solamente como artista, sino que lo demuestra en el Instagram. Usted no me cree, Drixer. Esto parece una encuesta de Twitter aquí en el Instagram, hermano. 50 y 50, señor. Bueno. 50 para Billie Jean, 50% para Thriller. Yo creí que Thriller, por el video, por la historia que tenía, iba a coger y iba a matar a Billie Jean, pero no, aquí ocurrió algo totalmente diferente. La gente no comió de cuento de video, sino que se fueron por canciones. Son las canciones. Hoy no estamos simplemente poniendo a consideración la gente cuál video es mejor. Se sabe que Thriller pues es el mejor video, pero hoy la gente votó fue por las canciones como tal, y hoy el Instagram lo demuestra. Si ustedes quieren, ingresen ya mismo a Instagram y cuenten votos, y eso es 5 para uno, después 6 para el otro, después 7 para el uno, después 6 para el otro. Y yo creo que hicimos un gran trabajo hoy con nuestros oyentes en este muy cortico, muy pequeño, pero merecido homenaje para el gran ídolo, el rey del pop de todos los tiempos, el mejor artista que haya existido en la tierra, Drixer. Así es, Clásico. Ani, ¿qué cuentan nuestros oyentes o qué contaron sobre el final del conteo que usted hizo? Estuvo bastante reñido en Facebook. Tuve que contar minuciosamente voto por voto. Ajá. Pero les debo decir que con un 51%, muy poquita la diferencia, la canción ganadora en Facebook es Billie Jean. Bueno, y en recordemos lo que pasó en Twitter, 75% para Thriller, 25% para Billie Jean. Saludo en Twitter a Julieta, a Rapunzel, a Diana Spitia, a Luz Botero, a Juan Sebastián, que escribieron y participaron, sí, bastante, bastante en Twitter. Bueno, Clásico, tenemos el resultado de la siguiente manera. Usted dice que tuvo empate por su lado, ¿sí o no? Sí, Ani dice que ganó la canción Billie Jean, por el lado de ella. En el WhatsApp ganó Billie Jean y en Twitter ganó Thriller, o sea que hoy la canción que gana es Billie Jean. gana hoy en el duelo de décadas de la FM 106.9. Increíble. Clásico. Increíble. No comieron, como dice usted, de video de Thriller de Michael Jackson, ¿no? Al menos en lo que es en el Instagram, Drixer, con 65 puntos. Y la gente va a seguir votando toda la tarde. Ah, no, toda eso sí. Toda la tarde, Drixer. Hay mucha gente que me gustaría saludar a Drixer, pero es que no alcanzamos, hermano. Está Carito, está Linis, está Gilmar, está Will Huasco, está Juan DMS, está Tito Bendito 83, por aquí está también Ruiz Vale 7, por aquí está Mala Japa, está Claudia Punto Sánchez 74, está Yesenia Pérez, está Mónica Hurtado, está Cari 2728, una cantidad de oyentes que saludamos y le agradecemos por este voto y este muy, muy, muy querido homenaje a uno de los grandes, al más grande, el señor Michael Joseph Jackson, como artista. Ya lo que él hizo en lo personal, Drake. Ya es otro tema clásico. Nosotros no nos sentamos a planificar duelos si se portó o no se portó mal en su vida. A nosotros lo único que nos interesa es la música y es lo que es para nosotros lo primordial clásico. 12:48, aquí está Shaggy con Angel cerrando estos 60 minutos de décadas. ¿Qué tiempo pasado fue mejor? But who's gonna have your back when it's all done? Yeah. It's all good when you little your beer fun. Can't be a fool, son. What about the long run? Yeah. Looking back, shorty, always a mention. Say me not giving her much attention. Yeah. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel. You're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me. Shorty, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, lady. You're a queen and that's how you should be treated. So you never get the loving that you needed. Yeah. Put a left but I call and you heeded. Begged and I pleaded, mission completed. And I said that I and I this the program. Not the type to mess around with your emotion. Yeah. But the feeling that I have for you is so strong. Been together so long and this could never be wrong. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps you are to me. Shorty, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, baby. Girl, inside of my behavior, say I'm a savior. You must be sent from up above. And you appear to me so tender, say girl, I surrender. Thanks for giving me your love. Girl, in spite of my behavior, you are my savior. You must be sent from up above. And you appear to me so tender, well girl, I surrender. So thanks for giving me your love. Call it this one big party when you're still young. And who's gonna have your back when it's all done? It's all good when you live for your pure fun. Can't be a fool, son, what about the long run? Yeah. Looking back, shorty, always I mention. Say me not giving her much attention. Yeah. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me, baby. Shorty, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, lady. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me. You're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, lady. este próximo lunes. No te pierdas nuestros especiales para que disfrutes de un inolvidable festivo. Desde las 12 del día, nuestro lado suave con Festivos de Baladas. A las 2 de la tarde, dos canciones de tu artista favorito con Festivos Dobles. A las 6 de la tarde, estarás conectado con tu mejor regreso a casa, escuchando tu radio en los 106.9 de Regreso FM. Y rematamos tu día desde las 8 de la noche con Baladas Americanas. Este próximo lunes festivo, la FM imparable. Enciende tu motor. Ya abrimos nuestras puertas en Bogotá y Medellín de todos nuestros centros de fotografía de Mercado Libre y tu carro. Búscanos en Google Maps y Waze. Lleva tu vehículo para que podamos tomar las fotos y subir tu publicación en Mercado Libre y tu carro, para que lo vendas en tiempo récord. ¿Ya decidiste qué estudiar? En la Universidad de San Buenaventura estamos en inscripciones abiertas y queremos acompañarte en tu formación profesional. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Para que papá esté conectado siempre, obtén 2x1 en celulares pasándote a Tigo a un plan pospago. Además, se recibe 50% de descuento por 3 meses en tu plan. Gracias a la expansión de red más grande de nuestra historia, disfrutas en Medellín de mejor señal, cobertura y velocidad. Visita una tienda Tigo. Aplican términos y condiciones. Más información en tigo.co. Rodríguez, los informes que le pedí para diciembre los necesito mañana 7 a.m. Y pues como el computador se le dañó, le traje esta máquina de escribir. Los gráficos, eso sí le toca hacerlos a mano, mijo, porque quema. Y esta tarde necesito... Aspirina efervescente. Es más rápida para aliviar el dolor de cabeza. Está comprobado. Si es Bayer, es bueno. Es un medicamento analgésico, antipirético. No exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Estudio realizado versus tabletas convencionales. Porque estar tranquilo también es cuidarte. En Premium Plaza pensamos en ti y en tu bienestar, para que juntos podamos seguir viviendo eso que tanto nos gusta. Ven con toda tranquilidad a tu centro comercial y con nuestra bioseguridad cuidaremos de ti. Tranquilo, estás en Premium Plaza. En Uniminuto haz realidad tu sueño de hacerte profesional. Ingresa a uniminuto.edu. Conoce nuestra oferta para las áreas de ciencias humanas y sociales, administración, educación, salud e ingeniería. Haz tu proceso de inscripción 100% virtual en uniminuto.edu y obtén un descuento en el valor de tu matrícula. Con Uniminuto, tus sueños no se detienen. Vigilada Mineducación. Compra ya internet para el hogar de Avantel y te lo llevamos a tu casa en menos de 48 horas. Sin citas ni instalaciones. Llama ya al 018000-510002 o visita nuestras tiendas. Términos y condiciones en avantel.co. En Ford Motor Colombia queremos que te muevas con tranquilidad. Por eso llevo al Ford que siempre has querido con tasa del 0% de interés por 6 meses y empieza a pagarlo en 2021. O con matrícula completa y póliza todo riesgo por un año. Aplican términos y condiciones. Oferta vigente hasta 30 de junio de 2020. Consulta detalles en ford.com.co. Pacho, ¿qué está haciendo? Un arreglo acá en el cable de la luz. No, hermano, no se ponga a mover eso. Mejor vamos a jugar cartas para entretenernos. Siempre tendrás algo bueno para hacer. En EPM queremos cuidarte y que no asumas riesgos innecesarios. Evita accidentes y busca siempre asesoría de nuestros técnicos expertos. Llámanos al 4444-115 o al 018000-415-115. EPM. Por ti estamos ahí. Vigilada Superservicios. Los accidentes eléctricos pueden ocasionar la muerte. La FM. Inmortal. Hoy nos cuidamos para mañana sonreír juntos con la nueva fórmula multiacción de Fluocardent que te da más beneficios, protegiendo tu boca de bacterias y limpiándola profundamente. Cámbialo todo con tu sonrisa. Cuídala con Fluocardent. JGB, orgullosamente colombiana. Si quiere tener bajo control todo lo que pasa con su dinero, tranquilo, hágalo desde casa. Con el app Davivienda Móvil puede consultar el estado de sus productos, ver sus movimientos y descargar sus extractos a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Buscando comodidad para trabajar en casa? Muebles, sillas y miles de productos más solo en Falabella.com. En las semanas de la Casa Home Center, descubre una gran variedad de pisos para exterior desde 19.900 metros cuadrados y toda la pintura que necesitas para renovar tus espacios al aire libre. ¿Qué esperas? Encuentra más en Home Center y homecenter.co. Si tiene alguna queja, reclamo, sugerencia o comentario positivo de RCN en sus emisoras en Medellín, comuníquese con nosotros al 511-3030. Atención al oyente. ¡Gordo! Desocupa la sala, el comedor y el pasillo. Ay, ¡que voy a sacar la ropa de la lavadora! Con el tendedero plegable de El Colombiano, tienes mucho espacio para tenderla. Y lo mejor, al cerrarlo, queda de 8 centímetros para que lo guardes como si nada. Sencillo, pliega y despliega el espacio que necesitas para tu hogar. Llévalo por solo 89.900 pesos o a domicilio por 12.000 pesos adicionales. Más información en el 339-3333 o en promociones.elcolombiano.com. ¡Colombia está de moda! ¡Pa' pensar, pa' vivir! ¡Quiero café! ¡Pa' no olvidar y pa' sentir! ¡Tomo café! ¡Para la salud y el amor! ¡Queremos café! ¡Y para hacerlo mejor! ¡Qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! ¡El café nos da energía y nos pone sabrosito! ¡Es lo mejor para el corazoncito! ¡Tomémonos un tinto! ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Águila Roja! ¡Tomémonos un tinto! ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Café Águila Roja! RCN Radio, en casa contigo. La FM. Inmortal. ¿Sabes qué se siente tomar la nueva Cristal Aloe? Es como dejar la ciudad y volver a la naturaleza. Sentir el olor de la montaña, siguiendo el sonido de una cascada y encontrando el lugar perfecto para disfrutar la vista. Cristal, ahora atrae todo lo bueno de la sábila con la nueva Cristal Aloe. Pruébala por solo 1.500 pesos. Cristal Aloe es una bebida de agua con aloe vera y fibra elaborada con agua cristal.